¿no? Y bueno, estamos en las calles porque es la única manera de que podamos lograr que de alguna manera pueden liberar a Milagros Salas, ya que es una representante nuestra a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo que sí de alguna manera se quiere tratar de empezar a meter presos a los distintos referentes sociales o criminalizar esto de las protestas sociales, y que nosotros no estamos de acuerdo, por eso estamos hoy acá, y que intentamos que se pueda sumar la mayor cantidad de gente, porque hoy es Milagros Salas y mañana no sabemos qué pueda hacer. Entonces empiezan lentamente con Milagros, y bueno, la idea es que no puedan avanzar. Bueno, ¿cómo estás viendo la actual situación que estamos viviendo a nivel nacional? Realmente un retroceso, es en la época del 90. Nosotros hace muy poco hemos estado en la actividad de Luciano Arruga, y lo que vemos es que realmente hay cada vez más jóvenes desaparecidos. Hay tortura de jóvenes, ¿sí? Los están deteniendo, los están torturando. Hay asesinatos a nivel nacional, que es mucho más de lo que se está difundiendo. Entonces eso es preocupante. Y no solamente eso, sino que también le están iniciando causas a las familias que de alguna manera están tratando de saber la verdad con respecto a sus hijos o pedir justicia. Entonces, eso me parece gravísimo. Y lo que sí, de alguna manera, se está viendo que la policía está teniendo más poder en las calles. Hay más represión y esto no se ve. La gente común no lo está viendo, y es mucho más. Hay muchos más jóvenes asesinados y torturados, y que esto no lo está viendo. Entonces, esto sí es alarmante, sí es preocupante, que realmente uno ve en Buenos Aires, que he estado varios días, que salen los jóvenes de trabajar y los palpan, les revisan los bolsos, más si sos morocho, si llevas una mochila, con más razón te piden los documentos. Entonces, es como volver a la época del proceso cívico-militar. Entonces, como que se le da mucho más soltura a lo que es los policías. Y realmente es preocupante. A mí realmente me preocupa porque justamente son más de 7 años del asesinato de Atahualpa, y lo que menos se ha hecho es investigar a la policía. ¿Por qué estás acá hoy, bancando a Milagro? Sí, sin ninguna duda, pero más que todo en primer lugar, bueno, por pedir la libertad, porque no encuentran una sola un solo argumento jurídico para tener a una militante social detenida, y esto marca un hecho gravísimo. Es decir, que bueno, esta política neoliberal que ya la vivimos en la Argentina, así que es resistir por la libertad de Milagros Salas, la de todos los militantes sociales, y por, ya lo vimos en el 76, en los 90, sabemos cómo terminó el 2001, así que es contra toda esta nueva política que está implementando este tipo, que es una aplanadora. Pero bueno, creo que con la gente en la calle va a ser muy difícil que nos puedan pasar por arriba. Gracias. Dale, bueno, Cristina, hoy exigiendo nuevamente la liberación de Milagro. Totalmente, en realidad, a pesar de todas las negativas de la justicia y de todos los funcionarios y de todos los representantes de este gobierno neoliberal, Milagro Salas es la primera presa política de este gobierno, y realmente es la punta de una lanza que realmente va a ser mucho más grande, ¿no? ¿Por qué estás hoy acá reclamando por la libertad de Milagro? Porque me parece una causa justa el reclamo de la libertad de Milagro, porque no hay fundamentos para tenerla detenida, y porque en todo caso, si hay una sospecha sobre cualquier individuo, se llame como se llame o haga la actividad que haga, están las instancias de la justicia determinadas. Entonces primero se debe acusar a alguien y encontrarlo culpable de eso que se lo acusa, no detenerlo antes de juntar las... Bueno, esto...